500 pesetas. Y después el trabajo de disidencia está a 500 pelas. O sea, nosotros creemos que son precios que están, no sé, que están bien, ¿no? En relación a los precios que con los que trabajan las discográficas comerciales, ¿no? Porque una cosa, el proyecto, o sea, el beneficio, por decir una forma, ¿no? Parte supongo que era para el grupo y parte para el local, ¿no? Para la gestión de lo que sería el proyecto del local, que muchos ya conocemos, ¿no? Que es la distribución de material, de información y sobre todo de opinión, ¿no? De cosas, que es un poco bastante interesante. Tenemos una llamada y la pasamos acaso por antena. Muy bien. Y a verlo. Le hacemos 500 preguntas. Sí. Hola, ¿nos oyes? Hola. Ahora, hola, ¿qué tal? Hola, ¿que llamabas para lo de la maqueta? Pues a ver, que bueno, decíamos aquí que sorteamos las maquetillas, pero bueno, te iba a hacer una pregunta aquí. Vale, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, tú, ¿no? Has llamado y tú te la llevas, ¿sabes? Vale, pues nos das un poco la... por cierto, ¿de dónde llamas? De Barcelona, de Sagrera. De Sagrera, y ahí se oye bien, ¿no? La emisión. Vale, pues ahora te cogemos por línea cerrada el nombre. Y pues... Bueno, ¿qué te ha parecido lo que has escuchado? No sé, me ha molado mucho. Sí, se parecía Maniática, por eso. Ya, es que la voz ahí marca bastante, ¿no? Sí, nosotros lo decíamos, ¿no? Que va a ser bastante, imprevisible, ¿no? Que la gente lo asocie, ¿no? Va a ser normal. Y bueno, pues de hecho también suena bastante bien y supongo que a la gente le gustará, ¿no? Pues nada, te cogemos ahí el teléfono ahora. Y a la hora de pasar a buscar, te pasas a buscar por el local, que es la calle de la Acera número 1 bis, pero no te pases mañana, pásate de aquí una semana, porque ahora tenemos el compact, pero la cinta hasta aquí una semana no saldrá a la calle. Entonces, para que no vayas desde Sagrera y te encuentres, pues que todavía no está la cinta. Vale, ahora te cogemos el teléfono por línea interna y te pasa la semana que viene a buscar maqueta, ¿vale? Pues venga, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Bueno, y después de escuchar el tema este de la banda Hachís, que suenan de esta forma bastante bien, pues ya estamos en la parte final del programa, tienen que entrar lo de Bronca Libertaria. Y bueno, pues no sé si nos querías comentar algo más. Supongo que la gente se pase por el local a pillar el CD y las maquetas. Sí, pues eso, que lo podéis encontrar en el local o también en otros puntos de venta o en chiringuitos que se montan en festivales, o no sé, supongo que ya, esperemos que os lo vayáis encontrando y os deis en los morros con este nuevo trabajo, y también esperamos que pues en enero o en febrero organizar una presentación, pues estamos intentando preparar una presentación de bandas de local, ¿no? Un concierto que sería pues con Banda Hachís, Disidencia, Cabrianes MC y algún grupito más y algún sorpresón más que habrá por ahí. Sí, sí. Pero ya veremos. Oye, qué lástima que esto no estaba escuchando Javi, ¿eh? ¿Eh? Qué lástima que esto no está primicia, no la escuché. Si se lo cuento después me está llamando todos los días. Oye, y eso... Bueno, por cierto, acuérdate mañana de llamarle, que ya te lo he dicho, ¿eh? Sí, sí, mañana. Todos los días, vamos. Todos los días. Estamos hablando. Pues venga, pues gracias por estar aquí con nosotros y ya tenemos, supongo, ocasión de podernos ver otra vez, ¿no? Seguramente, ¿no? Y de oír a la gente que está escuchando. Claro que sí. Pues venga, pues hasta la semana que viene. Nos despedimos también el programa de Insumisión en las Ondas. Sin poder dar la agenda, solo recordaros que bueno, que este fin de semana, el sábado, a partir de las 9 de la noche, montamos el concierto por la autogestión de la radio en el Casa Popular de Guinardó. Que tocará el grupo Goma de Pollo, que hemos entrevistado, a ver qué pasa. Proyecto, supongo que van a entrevistar ahora a la gente de Bronca Libertaria y Electroduendes, que también han entrevistado hoy los compañeros de Caminar Sota Sastels. Será a las 9 de la noche en la calle Renaissance número 43. Para llegar allí, la línea 4 de Metro Guinardó, la línea 5 Camp de l'Arpa y los autobuses 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51, N1 y N6. Y nada, pues decir que el programa se repite en diferido el sábado a las 10 de la mañana y el lunes a partir de las 10 de la noche. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. María está mayor como todos los años. María está mayor como todos los años. Sí, sí. Antes de acabarnos de ir, decir que la dirección del local es la calle de la Cera número 1 bis, que hay gente que ha llamado preguntando por la dirección y bueno, pues esperemos que la gente que esté interesada por este material que se ha editado y por los trabajos que se hacen allí en el local, que son bastante interesantes, porque no olvidemos que no es un centro comercial, es un local de gestión de ideas y de proyectos, pues os podéis acercar por allí y podéis compartir las inquietudes o ilusiones que tengáis por ahí. Venga, hasta la semana que viene. María es mi madre, María es mi tía, María es mi hermana, María es mi hija, María es mi sobrina, María es mi nieta, María es mis amigas, María es por todo el planeta. ¿Pero dónde está? Por los campos van que se pasan por ahí, luego ya ni te pisas que pase por aquí. De visitas nos iremos a reír. Grupo gallego, a ver si lo encuentro aquí entre todos los papeles, un grupo bastante cañero que refleja, si no más, la última movida que está habiendo a nivel en Galicia, de lo que sería música alternativa radical, no hablando en términos hardcore ni términos duros, sino más bien con un crítico y melódico como el que estamos escuchando. El grupo se llama KGB y bueno, pues ya veis cómo suenan, ya oís cómo suena, más que ver, porque no lo podéis oír ver por la radio, pero bueno, aquí quedan como testimonio. Decíamos al principio del programa que bueno, pues había creado una comisión civil internacional de observación por los derechos humanos, que bueno, que tenía el objetivo compuesta evidentemente por miembros a nivel internacional, y tiene el objetivo de dar un vistazo en Chiapas de lo que estaba ocurriendo a nivel de lo que sería la vulneración de los derechos humanos y civiles que están habiendo allí en México, siempre tapados y camuflados pues por la gran propaganda mundial y por el gobierno mexicano. Tenemos aquí uno de los miembros que va a ir para allá, irá concretamente en marcha el sábado. Ya hay mucha gente de aquí de Barcelona que ha marchado para allá, y bueno, pues no quería yo explicar lo que van a hacer, sino mejor que no lo explique él, en qué consiste esta Comisión Civil Internacional. Bueno, pues como su nombre indica, es una comisión de la sociedad civil, es decir, está formada por gente de diferentes organizaciones, sindicales, ONGs, asociaciones, colectivos de solidaridad, colectivos de otro tipo, gente individual. Es decir, es una iniciativa que parte de lo que podríamos llamar la sociedad civil y que tiene el objetivo de ir a México con una función muy clara, que es la de verificar la situación de los derechos humanos allí y en concreto profundizar en el conflicto de Chiapas y analizar las causas y las posibles soluciones a ese conflicto. Bueno, un poco antes de seguir, quería comentar pues que hoy estamos a jueves, hoy de madrugada empieza a salir gente para allá, la primera tanda de gente de la comisión, el sábado sale más gente y el domingo salimos los últimos y a México el mismo domingo, seremos recibidos por la Sociedad Civil de México y empezaremos ya, bueno, pues el programa de actos, bueno, más que de actos, de actividades que tenemos propuesto. Una cosa, ¿cuánto tiempo vais a estar allí? En principio tenéis... La Comisión Civil Internacional va a estar 2 semanas. Una primera parte va a ser de 1 semana. Entonces, esta comisión también cuenta, aparte de toda la gente que viene, más podríamos decir gente corriente, también participa gente, así que podríamos decir personalidades. Entonces, la primera semana será un poco la semana en la que coincidirán todas las personalidades, que tiene el calendario muy apretado, y luego pues la segunda será de desarrollo de lo que se ha apuntado en la primera, ¿no? ¿Y actividades, actos? Bueno, la comisión, antes de seguir, tendría que decir que es algo hasta ahora único, porque no está organizada por ninguna macro organización internacional estilo Amnistía Internacional o similares, y no está organizada por ninguna iniciativa institucional, sino que es la propia gente. En principio, esta comisión surgió a partir de la matanza de Acteal, el 22 de diciembre pasado, y fue como la respuesta inmediata a este hecho y a todos los que pueden venir como él. De hecho, están habiendo asesinatos continuados en Chiapas. La masacre ha sido lo que ha espeluznado más, pero la situación sigue. Y es posible que, tal como están las cosas, pueda haber más acteals. Porque, bueno, supongo que ya debe ser bastante claro el hecho de que se forme esta comisión, que no tenía que ver nada con ningún tipo de ONG registrada por ninguna democracia mundial. Desde luego que el respaldo a nivel de países, a nivel de institución como país o como gobierno, como políticos, no habrá ninguno, porque se sale del marco que ellos establecen como normal dentro de los cauces llamados, bueno, democráticos. Sí que hay una representación política. Quiero decir política, la comisión se representa políticamente, no necesita a nadie para que la represente. Sí que van, pues dentro de las personalidades también van políticos, va la Danielle Mitterrand, la esposa del François, que menos mal que ya la palmó. Después va más gente, va el Joan Saura de Iniciativa. Desde aquí nuestro más sincero pésame, ¿no? Va el Joan Saura de Iniciativa. Va el Coscubiela de Comisiones Obreras, va el antiguo alcalde de Santa Coloma, Luis Hernández, ahora concejal, y bueno, va Fermín Muguruza como músico de ex Negu Gorriak. En fin, esto es un poco pues la gente de peso que puede también sernos útiles a la comisión en general de muchas maneras, ¿no? Porque supongo que a la hora de entrar allí en México, ese tipo de comisión por parte de las autoridades mexicanas le va a suponer una gran incomodidad, y tú me habías llegado a comentar que puede que hayan problemas a la hora de conceder pues entradas allí en México, ¿no? No vamos como turistas, es decir, no, No somos gente que ha decidido ir, ha quedado un día, va para allá, le ponen la visa de turista, entra y entonces coge las cámaras de vídeo, los magnetofones, las grabadoras, las cámaras de fotografiar y se decide a hacer una serie de entrevistas y una serie de rutas recogiendo testimonios, informes de todos los actores y protagonistas y víctimas de la situación en Chiapas y en México en general, ¿no? No hemos hecho eso, sino que le hemos querido dar un estatus y que el gobierno mexicano reconociera este estatus. Entonces, se ha conseguido, eso es bueno y es malo, ya lo explicaremos, ¿no? Se ha conseguido una cosa que, extrañamente, no nos imaginábamos que el gobierno mexicano estaría dispuesto a dar, que era un estatus oficial, es decir, un reconocimiento por parte del gobierno mexicano a esta comisión. Entonces hemos tenido que tramitar unas visas especiales con una duración máxima de un mes. Los que nos quedemos más tiempo, pues tendremos que mirar cómo lo arreglamos todo este papeleo. Pero se han concedido unas visas en función de un programa de actividades que vamos a realizar en México DF y en el estado de Chiapas. En esta visa ya se nos ha colocado un texto que es la reproducción del artículo 9 de la Constitución de los Estados Unidos de México, diciendo que no podemos efectuar injerencias en los asuntos internos del país. Y a la mínima injerencia, pues bueno, este texto que ya va en la visa puede surtir su efecto y podemos sufrir alguna expulsión o la expulsión de toda la comisión. Entonces aquí ya se establece un juego político, es decir, vamos a México, nos conceden el estatus que no podíamos ni pensar. Esto es una punta de lanza para una brecha que se abre para diferentes situaciones que se puedan crear. Tengo en mente ahora la de Argelia, aunque allí la situación es mucho más oscura que en Chiapas. La densidad informativa nada más llega de uno de los actores, que es el gobierno argelino. Uh-huh. En cambio, sí creo que en Chiapas ha ocurrido que ha habido una horizontalidad de la información y una gran difusión de la información, y esto ha hecho que, aparte de todas las acciones de solidaridad que ha habido, el gobierno mexicano esté ahora a la defensiva, ¿no? Y que nosotros podamos aprovechar este estar a la defensiva para colarnos allí e intentar no solidarizarnos directamente como comisión con una de las partes en conflicto. Todos venimos de colectivos de solidaridad, de asociaciones o colectivos que se sitúan en un espectro crítico, por decirlo así. Entonces no vamos con una intención, aun con todo, de hacer allí unas declaraciones o unas tomas de posición a favor de uno u otro, sino que lo que se nos ha pedido desde México es que realmente elaboremos un informe sobre la situación de los derechos humanos allí, que sea verídico, objetivo, y si somos verídicos y objetivos saldrá lo que tiene que salir, para contestar al que se hizo por el Parlamento Europeo a finales del año pasado, en el cual, bueno, os podéis imaginar, una comisión del Parlamento Europeo llega a México. Previamente tienen que firmar, después de este viaje, se tiene que firmar un tratado comercial preferente entre la Unión Europea y México, y este tratado está condicionado al cumplimiento de los derechos humanos por el gobierno mexicano. Llega una comisión encabezada por diputados del PP, llega a México, uno de los países donde, pues por poner nada más un caso, el índice de mortalidad de los periodistas por acciones violentas de grupos paramilitares y progubernamentales es altísima. Bueno, ese es simplemente un caso. Llega esta comisión del Parlamento Europeo y se pega un viaje por allí, supongo que copas, cenas con quien tenga que tomarlas, y vuelven diciendo que en México se cumplen los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, un poco la situación de indefensión podía ser absoluta para la gente de allí, sobre todo con respecto a lo que es la relación política con la gente, ¿no? En el sentido de que, bueno, si el Parlamento Europeo, representante, dicen, de las voluntades de los diferentes ciudadanos de Europa y tal, dice que sí, que se cumplen los derechos humanos, evidentemente se produce una indefensión y se puede dar pie a una falta de información sobre ese tema, ¿no? Nosotros vamos allí pues para realmente hacer un informe que sea verídico, y inevitablemente pondremos en cuestión, aunque no lo hayamos hecho ahora, pondremos en cuestión ese informe del Parlamento Europeo, ¿no? Es que no nos podemos encontrar con que se pueda volver a repetir lo de la comisión esta del PP, que decíamos que estuvo allí, que gracias a este visado puede haber un control por parte muy exhaustivo por parte del gobierno, que los tenga muy controlados y que nos permita salir más allá de los parámetros que vosotros habéis marcado dentro de este programa, ¿no? En el cual ellos ya harán lo posible para que todo funcione correctamente dentro de estos parámetros. Igual un poco más claro de decir, bueno, pues si os salís de esta programación que habéis planteado, no dejarán moveros por otro sitio. Bueno, ya nos han condicionado un poco el programa. De entrada ya hay un grupo de enlace que salió el domingo pasado y que ya está en México, que ya ha tenido reuniones con funcionarios de Relaciones Exteriores y con el subsecretario de Población y Migración. Entonces ya tenemos un poco bastante condicionado el programa. En principio ya se nos ha dicho que no podemos hacer ninguna declaración sobre la situación, sobre lo que estamos haciendo allí en México. Es decir, que la comisión hará todo el trabajo que tenga que hacer, pero tendremos que evitar caer en las trampas que nos van a tender, y la principal va a ser pues el podernos acusar de injerencia interna en los asuntos del país, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un juego político, mantenernos enteros y sin que nos expulsen, ¿no? A esta primera prohibición se nos prohíbe también el participar en la mesa, en el acto de recibida que tendrá lugar en la Plaza de las Tres Culturas en México con la sociedad civil. Es decir, allí iba a haber un recibimiento el lunes 16, en el que también íbamos a participar en la mesa de oradores y a presentarnos como Comisión Civil Internacional, pero hemos decidido que estaremos entre el público y que sean los mexicanos los que nos presenten y expliquen todo lo que tengan que explicar. Y así pues vamos a tener que ir yendo cada día con mucho cuidado para, sobre todo, pues poder hacer esa labor. Evidentemente, si estallan sucesos graves o si se nos impide alguna de las actividades que teníamos programadas y que ya tienen conocimiento las autoridades mexicanas, pues jugaremos otras bazas, ¿no? Como puede ser pues la denuncia, la crítica, y a ver cómo reaccionan también ellos. Pero siempre lo haremos desde unas bases fundamentadas en cuanto a lo acordado o a lo conocido por parte de las autoridades mexicanas, ¿no? Oye, estábamos hablando todo el rato de un acto de programación y aún no hemos comentado, por lo menos a grandes rasgos, en qué va a consistir. Digo para que también la gente que está oyendo pues haga una idea. Vamos a abrir dos oficinas, una en México DF y otra en Chiapas. Estas oficinas van a recibir a la gente que quiera pues denunciar sucesos, aportar testimonios, elaborar informes, aparte de todo eso, y vamos a ir a entrevistarnos pues con todas las partes. Es decir, hemos pedido entrevista con el presidente de México, con el responsable del diálogo del gobierno mexicano, con el secretario de Interior. Hemos pedido entrevistas también en Chiapas con los responsables militares del gobierno, con los gobernadores, con el gobernador del estado, con los diferentes ayuntamientos oficiales. Eso sería por un lado. Y por otro lado, pues hemos pedido también entrevistas con la CONAI, que sería el organismo de intermediación aceptado por las dos partes y que está presidido por Samuel Ruiz. Y luego pues con los desplazados que están en el pueblo de Chenaló, con la gente que padeció la matanza de Acteal, con las bases zapatistas de los diferentes municipios autónomos rebeldes, y también le hemos pedido con la comandancia del EZ, ¿no? Queremos hacer un trabajo profundo, exhaustivo, y al volver aquí poderlo presentar a todos los órganos de gobierno que nos escuchen, para así pues poder hacer presión y poder intentar seguir en la línea de un poco llegar a que se cuestione ese tratado comercial firmado entre la Unión Europea y el gobierno mexicano, ¿no? En ese sentido, el Parlamento italiano, por unanimidad, ha hecho una condena expresa al gobierno mexicano por incumplimiento de los derechos humanos y ha tocado el tema ya de la revisión de ese tratado comercial preferente ya firmado. El Parlamento catalán ayer hacía una declaración en esos mismos términos, y bueno, en esa línea lo que nosotros queremos es empezar, al llegar aquí después de 2 semanas, a aportar todo lo que hayamos trabajado en cuanto a recogida de información y materiales gráficos y visuales para intentar que desde los ámbitos de decisión política pues haya al menos un cuestionamiento y se vaya hacia la presión al gobierno mexicano. El gobierno mexicano se encuentra a la defensiva y ahora podría ser un momento como a lo mejor no encontramos en otros momentos históricos, ¿no? ¿Cuánta gente bajáis para allá? Pues la comisión está compuesta por 180 personas. Somos muchos y hay mucho trabajo que hacer. Vamos a ir a los 5 Aguascalientes de Chiapas, vamos a ir a la zona norte, que es la más explosiva. En fin, suponemos que vamos a ver cosas impresionantes. Entre los desplazados que hay en Chenaló, anteayer moría de hambre un niño de 1 año y medio, es decir que hay una situación muy grave. Los indígenas desplazados, la mayoría pertenecientes a las bases de apoyo zapatista o al grupo Las Abejas, que son simpatizantes zapatistas, pero que están por la acción no violenta y que están un poco inspirados en la Iglesia. Bueno, pues vamos a tener que encontrarnos. Esta gente está rechazando cualquier tipo de ayuda gubernamental, es decir, se están muriendo totalmente en precariedad. Ha sido gente que los grupos paramilitares han arrancado a la fuerza de sus casas, de sus cosechas, han arrasado con todo y se ven ahora en una zona, podemos decir campo de nadie, en unas condiciones durísimas, más de 6.000 indígenas, y que no están aceptando ninguna ayuda si no es de la sociedad civil. El gobierno llega allí con sus soldados repartiendo alimentos, pero los mismos indígenas no les permiten entrar en sus campamentos. Uh-huh. Lo comentaba porque parece que bueno que es un calendario muy apretado en 15 días y que vamos a ir estresados. Sí, mucha gente currando y sobre todo lo principal, ¿no? Que hay una buena base de coordinación que supongo que ya la tenéis bastante delimitada. Luego ya otra cosa es sobre la marcha cómo irá. Sí, un poco sobre la marcha nos tendremos que organizar porque puede haber cambios, entrevistas solicitadas que no sean concedidas en otros días, pero bueno, ya vamos un poco organizados en el sentido de crear comisiones por interés o por necesidades de la comisión para empezar a repartirnos el trabajo que va a haber. Yo pertenezco a la comisión de documentación y prensa, por eso he venido hoy aquí. Y bueno, pues hay también una comisión jurídica, una comisión preparatoria y de enlace. La comisión jurídica, su objetivo es realizar un trabajo jurídico de investigación en relación a distintos planos jurídicos de interés, es decir, pues desde la situación del expediente jurídico de la matanza de Acteal, las denuncias y seguimientos de los casos de violaciones de derechos humanos llevadas a los tribunales, la visita a los presos zapatistas en la prisión de Cerro Hueco. Esta puede ser muy amplia. La de prensa y documentación también lo va a ser, y luego vamos a ir creando pues comisiones específicas, una comisión de redacción y transcripción de entrevistas, una comisión de investigación de campo, bueno, y lo que necesitemos, ¿no? Gente vamos a ser, vamos a llevar cámaras de vídeo, vamos a ir preparados para recoger todos los momentos y esperamos que a la llegada pues empecemos ya a movernos para sensibilizar tanto a la población en general como sobre todo pues a los órganos directores de la política, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansillo, si os parece. También quería aprovechar para recordaros que llevamos ya pues un rato, media hora, hablando de lo que sería esta comisión que marcha a Chiapas, a México, es la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que estamos aquí con uno de los compañeros que saldrá en concreto el domingo. Y nada, pues seguiremos un ratito más hablando del tema, pero mientras pues nos pegamos un pequeño descanso. Esto para la gente que os habéis incorporado un pelín más tarde. Jueves día 12, recordar que estés escuchando el programa en diferido, es el sábado a partir de las 10 de la mañana y el lunes a partir de las 10 de la noche. Estábamos hablando con un miembro, y estábamos hablando del tema de Chiapas y de México, con un miembro de esta comisión que va a marchar ya mismo, el mismo domingo, a México. Y entre una de las cosas que hablábamos al principio, o entre mitad de la charla, eran los problemas que os podéis encontrar sobre la marcha. ¿Las soluciones tenéis planteado cómo actuar o se irá viendo o perfilando en función de las limitaciones que vayan moldeando? Nosotros vamos a ir con precaución porque no queremos jugar el juego político que nos puedan plantear, es decir, si tenemos que romper la baraja, montar un escándalo y hacer que nos expulsen, será por un motivo muy claro y que sea un hecho que nos motive a hacer eso y que venga de algo externo a nosotros, ¿no? Entonces, pues un poco estaremos en función. Es decir, ¿qué nos puede pasar? Pues que tengamos alguna entrevista aprobada para ir a hablar con el alcalde de Tila. Tila es un pueblo del norte donde imperan grupos paramilitares. Creo que en Tila está el feudo de Paz y Justicia, que es uno de los grupos paramilitares más fuertes de allí. Entonces, que queramos hablar con el alcalde o que queramos hablar con el diputado del PRI, al que se acusa de estar detrás de este grupo paramilitar, y que nos encontremos pues que hay algún retén militar o algún retén de grupos paramilitares que nos lo impida, bueno, pues tendremos que hacer la denuncia y tendremos que hablar más de la cuenta. Es decir, nosotros lo que planteamos allí es, ya que nos han dicho que si queremos estar no debemos hacer ninguna declaración, pues intentar ser metafóricos, ir con mucho tacto, y si nos obligan, pues entonces denunciar, ¿no? Pero jugar dentro del marco que nos han establecido, que es único, que no se había dado hasta ahora, así desde una iniciativa de sociedad civil, y salir con bien con el objetivo que nos han propuesto. Es decir, al principio esta comisión desde Europa pues se hablaba de una caravana de solidaridad. Cuando las comunidades indígenas en resistencia y todos los organismos que hay alrededor de ellos y que han motivado ellos o que están apoyándoles supieron de esta idea, lo que plantearon es que esa solidaridad la estaban teniendo porque desde la matanza actual se ha acercado mucha gente a México, y que lo que necesitaban más era lo que nos han pedido, que es esta comisión civil internacional. Es decir, que tampoco vamos aquí como europeos que vamos a verificar y a supervisar a ver qué hacen estos señores, sino que vamos porque queríamos ir y porque nos han dicho desde allí las comunidades indígenas cómo tenemos que ir. No, todo esto supongo que es que hay que tener en cuenta que la preocupación que más se nos ocurría es porque eso es una situación nueva que se da, una situación no cómoda para el gobierno mexicano, porque hasta ahora se han ido comisiones parlamentarias o comisiones hasta parlamentarias siempre dentro del marco político y democrático, con lo cual es muy fácil dominar, guiar y camuflar. Ya se están encontrando con una situación incómoda que seguramente van a tener, como tú decías, muchas trampas y la habilidad va a estar en saltear esas trampas para poder al final hacer el trabajo que os habéis marcado, ¿no? Ese objetivo, ¿no? La gente que ya está en México hablando con el gobierno y conectando con las redes de derechos humanos, el Frente Zapatista, la ONG Enlace Civil, que está auspiciada por las comunidades indígenas, pues está en el tema y bueno, esperemos que tengan bien preparado el terreno para cuando lleguemos. Ya que lo has introducido, podríamos comentar qué organizaciones están detrás, ahí en México, detrás de esta iniciativa, ¿no? O sea, dando soporte o creando un poco de infraestructura, ¿no? Bueno, en México está el Frente Zapatista, está el grupo de apoyo y enlace que se llama Fantomas, le llamamos así, y luego pues está Enlace Civil, y Enlace Civil es central en toda esta movida. Es una ONG que, viendo los indígenas mismos como mucha de la ayuda que con buena intención llega desde diferentes partes del mundo, pues se iba en ONGs que no representaban directamente sus intereses, ellos mismos auspiciaron esta organización, ¿no? Es gente que está viviendo en condiciones muy duras, amenazados, y que están realizando una gran labor. Donde nos podemos encontrar más dificultades y más riesgo para la integridad física de los integrantes de la comisión puede ser en la zona norte de Chiapas, que es donde están con las manos libres actuando pues los grupos paramilitares, en concreto sobre todo Paz y Justicia y los Chinchulines, que son los responsables de la matanza de Acteal, ¿no? Curioso el nombre de Paz y Justicia, ¿no? Sí. Entonces ahí pues la situación es de control, no se ve ni un soldado, es control de los grupos paramilitares, es el secuestro de toda una provincia casi, ¿no? De toda una zona muy amplia de ese estado, y es pues encontrarse indígenas totalmente alcoholizados, seguidores del PRI con M16, ¿no? O sea que ahí fue donde tirotearon al obispo Samuel Ruiz, donde han apedreado a diferentes comisiones de derechos humanos que han intentado entrar, donde han pinchado las ruedas de esas comisiones. Entonces ahí sí que vamos a hacer una apuesta fuerte por entrar, intentar abrir ahí una brecha, intentar ir todos en masa, en bloque y con séquito, e intentar pues bueno, y llegar allí y hacer los reportes que tengamos que hacer, aunque pueda ser difícil, ¿no? Y bueno, pues igual una de las cosas que nos quedaría también por remarcar sería, después de todo ese trabajo de recopilación de información y de investigación en este sentido, ¿qué salida se le dará? Bueno, esperemos no ser expulsados desde el consulado de Barcelona, donde nos han dado muy amablemente las visas, por las que hemos tenido que pagar bastante dinero. Bueno, pues esperamos que no nos expulsen, aunque ya nos dijeron en el consulado que íbamos a tener dificultades. Y al regreso, pues ya queremos traer el informe prácticamente elaborado, darle los últimos toques de presentación aquí, y a partir de ese momento pues empezar a utilizar todos los recursos y resortes humanos y organizativos que tenemos, pues para que este informe sea conocido por los diferentes parlamentos, el Parlamento catalán, el Parlamento español, el Parlamento europeo, los diferentes parlamentos de los gobiernos europeos, para que intentar cambiar un poco la decisión tomada con respecto a lo comentado anteriormente, ¿no? Al respeto de los derechos humanos en México como condición para continuar con la firma, bueno, con la validez de este tratado comercial firmado entre México y la Unión Europea. Se me está ocurriendo que cuando volváis a hacer un gran especial aquí en Radio Bronca, supongo, para poder explicar todo lo que habéis vivido allí y todo lo que se ha podido descubrir allí, ¿no? De lo que está muy callado. Seguro que vamos, estaremos en todos los sitios y en Radio Bronca, pues, como no. Especial de unas cuantas horas, ¿no? ¿Nos aguantará el cuerpo para ello? Vamos a grabar muchas cosas también, vamos a grabar testimonios, entonces, bueno, se puede hasta plantear, si hay tiempo y hay ganas, pues hasta un especial de horas, ¿no? Sí, sí. Y poderlo eso difundir a las diferentes radios interesadas. No, yo creo que vale la pena, que es un trabajo que se tiene que divulgar, como dices tú, en todos los ámbitos que se pueda, que esté a nuestro alcance de las manos, a nivel organizativo y a nivel humano, y desde luego que bueno, pues si se tiene que invertir las horas que haga falta en divulgar este tipo de historias, vale la pena, y más en este tipo de radios libres. Uh-huh. Esta semana había salido una noticia que es el apedreamiento de un autocar de políticos, ¿no? Sí, sí, feliz noticia. Esto pasaba la semana pasada, todo el gobierno en pleno, con Ernesto Zedillo presidente a la cabeza. Se habían ido a Querétaro a celebrar el 81 aniversario de la Constitución mexicana. Y bueno, cuando ya este acto había terminado y todos los políticos ya se marchaban de allí en un autobús, pues el autobús fue parado por la gente, que se colocó delante con una barrera humana. Inutilizaron el motor del autobús y empezaron pues a arrojar todo tipo de objetos contra este vehículo. Parece que el propio presidente pudo abandonar el lugar antes de que empezara lo más grave. Hasta el fin, la televisión tuvo ocasión de mostrar imágenes de los ministros de Agricultura o la ministra de Asuntos Exteriores huyendo del autobús con el pánico dibujado en el rostro. El ministro de Economía se refugió debajo de los asientos del autobús, y bueno, el gobierno de allí pues ha llamado vándalos a los protagonistas de esto. Como ya hemos comentado tantas veces, llaman vándalos a lo que es una revuelta o un motín. Esta gente llamará vandalismo a la revolución cualquier día. Descarado. Feliz de vez en cuando, pues viene bien, y a ver si cunde el ejemplo. Sí, no, y es un indicativo de la situación social que se está viviendo en México, ¿no? Que es explosiva. Nos comentan que está habiendo gran cantidad de gente que se está desplazando en plan éxodo de los estados más depauperados de México, de Guerrero, Oaxaca, y así pues están llegando familias enteras a México DF, a la gran concentración, porque se han quedado absolutamente sin nada en sus tierras. Y bueno, es un poco también los efectos del neoliberalismo, ¿no? Y se está viviendo pues una descomposición social bastante grande, sobre todo en Ciudad de México, y por supuesto se está alcanzando a todo el territorio, ¿no? Porque habría que recordar que la mayoría de la zona rural de México está controlada por grandes terratenientes que están privatizando grandes terrenos y grandes extensiones de tierra, obligando a expulsar a estas familias, a esta gente que ha trabajado toda la vida la tierra, y evidentemente pues la solución que hay es concentrarse en estas macrosurbes, como sería México, Distrito Federal, en las cuales pues es un exponente bastante elevado de la realidad de este neoliberalismo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, es la miseria. Sí, y como contrapartida, si la policía mexicana tiene fama, últimamente, por lo visto, está ya impresionante, vamos, está en una órbita que, si no quieres tener problemas, paga y di sí. Porque si se te ocurre llevarles la contraria, ya no sabes cómo puedes acabar, ¿no? Uh-huh. Pero esto a los mismos habitantes de México. Pues bueno, la situación está bastante oscura allí, y bueno, pues esperamos que esta comisión pueda dar algún tipo de fruto. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más. Bueno, seguro que fruto ya dará, porque los desplazados lo saben, los indígenas que están hacinados en condiciones infrahumanas, resistiendo y negándose a aceptar lo que les llega del mal gobierno, lo saben, nos esperan. Los presos zapatistas en el penal de Cerro Hueco nos esperan, la Iglesia nos espera, nos esperan las redes de derechos humanos, nos espera el Frente Zapatista. Es decir, hemos levantado una gran expectación allí, la gente comprometida allí pues nos está esperando emocionados, y supongo que bueno, pues vamos a vivir unos momentos que esperemos que todos los podamos contar, ¿no? Sí, además porque supongo que deben esperar con gran ilusión, después de toda la situación que están viviendo allí, de precariedad, de avasallamiento, supongo que deben estar esperando con gran expectación. Bueno, están y esperando ánimo, ¿no? Incluso para poder vivir esos días que vamos a estar allí con más tranquilidad, porque hay gente que está muy presionada. Bueno, es el caso de la actriz Ofelia Medina, que muy conocida en su país y que tiene una ONG, participa de una ONG que trabaja en el tema de la alimentación infantil. Entonces esta mujer está amenazada de muerte por los caciques priistas. En manifestaciones pro-PRI se pueden ver pancartas de muerte y violación a Ofelia Medina, ¿eh? Entonces, pues Ofelia ya ha venido varias veces a Barcelona y las últimas noticias que tenemos de ella es que nos espera para al menos esas dos semanas que estemos allí, pues poder hacer lo que está haciendo de trabajo político y de trabajo de apoyo a esas comunidades en resistencia, pues para poderlo hacer con más tranquilidad, ¿no? Porque realmente están muy presionados. Es decir, que al menos que lleguemos allí dos semanas van a poder respirar un poco mejor de lo que lo están haciendo ahora. Cuando nos vayamos ya no sabemos qué podrá pasar, ¿no? Pero por lo menos algo ya seguro que dará sus frutos. Uh-huh. Es curioso, pues eso, ¿no? Recordar ese estado fascista que está viendo allí en México y cómo lo están camuflando desde de una imagen democrática y parlamentaria. Cuando, ¿no? Cuando el poder se encuentra sitiado, cuando el PRI, después de 70 años, está desgastado, las luchas intestinas lo están minando y la misma situación política requiere ya que cedan el poder. Es una maquinaria para mantenerse y perdurar en el poder, y cuando se siente asediada como cualquier otro poder, reacciona con la violencia, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo pues hay un nivel de violencia muy alto. Uh-huh. Bueno, y sobre todo de militarización, ¿no? Hay una militarización impresionante, hay no sé ahora la cifra, no la puedo decir, pero hay bastantes soldados por cada habitante de Chiapas. Uh-huh. A mí se me ocurre la equiparación de que tú comentabas de cuando el Estado se ve asediado, acorralado, cuando no tiene forma de aplicar la lógica, actúa con violencia. Uh-huh. Aquí esos días con el tema de los desalojos que ha habido en Barcelona, ¿no? Con la ocupación, ¿no? Cuando ya la lógica se le escapa de las manos, pues la única salida es la violencia. Me parecía bastante gordo esto que decías, ¿no? De la actriz esta que se había visto en pancartas de manifestaciones priistas. Sí, bueno, también piden este, ¿no? También piden pues el asesinato de Samuel Ruiz en pancartas, quiero decir, pero bueno, sin disimular ya. Sí, o sea, eso de decir muerte y violación a Ofelia Medina es público, hay fotos, sí. O sea, son pancartas que sacan los caciques priistas.